Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. Es un fantasma, dijeron, y llenos de temor, se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, tranquilícense, soy yo, no teman. Pedro entonces le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Y enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El domingo pasado, si ustedes recuerdan, fue el Evangelio referente al milagro de la multiplicación de los panes, cuando Jesús alimentó a 5.000 hombres. Terminado ese momento, ese milagro, Jesús despide a la multitud y pide a los apóstoles que crucen el lago, el mar de Galilea, y que él se iba rezando y luego se iba a reencontrar. Con lo cual los apóstoles van a la barca, se meten en el mar y Jesús se retira otra vez, digo otra vez porque si ustedes recuerdan, antes del milagro de la multiplicación, Jesús estaba en la barca solo orando. Ahora se retira, dice el Evangelio, a la montaña para orar de vuelta. ¿Cómo Jesús busca la soledad? La soledad que en realidad es compañía, ¿no? Compañía no con otro ser humano, sino con el Padre, Cristo que busca la oración. Y por eso en la primera lectura, el profeta Elías, que también se retiró a la montaña para orar, dice que a Dios lo encontró en la soledad y en el silencio. Hubo un terremoto, dice la lectura, y ahí Dios no estaba. Hubo fuego y ahí Dios no estaba. Hubo un fuerte viento, tampoco estaba Dios en el viento. Es decir, todos hechos o sucesos que hablan del ruido, si se quiere, ¿no? Y en cambio, le vino a Elías una suave brisa en la montaña. Y ahí estaba Dios, dice. ¿Qué significa esto? Que Dios se revela o nos habla en forma de brisa suave, no con el ruido, no cuando hay bullicio. Y cuando digo bullicio, ruido, no me refiero solamente al ruido exterior, lo cual ya sería mucho y lo bien que haríamos si dejáramos ese ruido exterior que es... bueno, internet, por ejemplo, ¿no? Cortar con eso un poco, la televisión, el celular. También el cortar con el ruido interior, que es más difícil, porque el otro, bueno, basta apretar un botón para que ya no haya más celular o internet, pero acabar con el ruido interior, los pensamientos, nuestros razonamientos que van y vienen, que corren a veces, nuestra imaginación, cortar con eso para que Dios hable, mejor dicho, para poder escucharlo, porque Dios habla, solo que cuando hay ruido, no lo escuchás, porque hay ruido, ¿no? La suave brisa. Y acá también Cristo se va a la montaña porque quiere la soledad, quiere el silencio. En la montaña no hay ruido, ¿no? La importancia de la oración personal, uno, punto número uno, y silenciosa, para escuchar a Dios. Esto lo hacía Cristo, ¿se dan cuenta? No solamente el profeta Elías, lo hacía el Hijo de Dios. Y lo hacía primero porque él tenía necesidad de estar con su Padre, por el amor. Las personas que se aman quieren estar juntas. Quieren estar juntas y solas las personas que se aman. También compartir con otros, pero quieren estar solas las personas que se aman. Es lo propio del amor, es así, ¿no? En las relaciones humanas, amores humanos y en la relación con Dios. Y también para enseñarnos, Jesús, que si Él hacía eso, es porque evidentemente nosotros tenemos necesidad también de eso. La soledad para encontrarnos con Dios, la soledad y el silencio. Y hay que hacerse el tiempo para eso, como se lo hacía Cristo. Algunos critican la oración personal y silenciosa. Yo he escuchado incluso a algunos sacerdotes que lo critican, porque dicen que no, que la gente tiene que orar en comunidad y con eso alcanza. Nada de oración personal y silenciosa, porque lo escuché y me dolió mucho escucharlo. Dicen, eso es, incluso le pusieron un nombre, intimismo, la persona que busca solamente su placer íntimo o su bien espiritual y se olvida del prójimo. Fíjense ustedes qué estupidez, ¿no? Así, como si la oración personal con Jesús, con el Señor, te apartara del prójimo, cuando en realidad es todo lo contrario. Para poder estar bien con el prójimo, tenés que estar bien con Dios. Es Cristo quien te enseña a estar bien con el prójimo, a estar sanamente junto al prójimo, a servir al prójimo. Es Cristo. ¿De dónde si no vas a sacar la fuerza para servir al prójimo? ¿De tu buena voluntad simplemente? No alcanza. Entonces, hay que buscar momentos de intimidad con el Señor. Y no morder el anzuelo, digamos, o no pisar el palito con esta tentación, con esta acusación falsa, que a veces algunos dicen, ¿no? Intimismo, no. Puede haber alguna persona que solamente piense en ella y quiera su placer espiritual y se olvide del prójimo. Bueno, alguno puede haber, pero en general el encuentro personal con Cristo te lleva al servicio, al apostolado. Y esto lo sabía muy bien la Madre Teresa de Calcuta. Ella decía que para servir bien al prójimo, y ese prójimo tan necesitado, ¿no?, los que ella atendía, los pobres, los moribundos, ella decía que para atenderlos bien era fundamental la adoración eucarística. Y que si venía a menos el encuentro personal con Cristo, la adoración eucarística, venía a menos el servicio al prójimo, en una relación directamente proporcional. Yo tengo una teoría. Yo creo que también algunos no quieren el encuentro personal con Jesús y silencioso. Porque, ¿qué pasa? Jesús te empieza a mostrar cosas. ¿Qué cosas? Cosas de tu alma, cosas de tu vida, cosas de tu historia, cosas de tu persona, cosas a modificar. Y el ver la propia alma, las propias miserias, los propios pecados, eso hace Cristo cuando te encontrás con Él, porque Él es el sol que ilumina nuestro interior, nuestra conciencia. Claro, el ver todo eso no es muy simpático que digamos, no es muy agradable que digamos, duele, molesta. Y es por eso que muchos le escapan, porque no quieren sufrir, porque no quieren encontrarse con la miseria propia. Le escapan al sol, le escapan al encuentro con Jesús. Jesús te muestra. Es como que le tienen miedo, ¿no? A ver eso. O a lo que Dios pueda pedir en ese encuentro personal también. En fin, eso por una parte. Bueno, y después él se va a rezar, Jesús, y los apóstoles están ahí en el lago, en la barca, y se levanta una tormenta fuerte, olas importantes, viento. De madrugada Jesús se les aparece sobre el agua. Ellos no lo reconocen, creen que es un fantasma, hasta que Pedro se da cuenta y le dice: Señor, quiero ir hacia vos sobre el agua, quiero ir a tu encuentro. Pedro siempre, digamos, tomando la iniciativa, ¿no? Con ese espíritu así tan arrojado y locuaz. Señor, quiero ir. Y ahí, en plena tormenta, Pedro empieza a caminar arriba del agua. Jesús ya estaba arriba del agua. ¿Qué quiere decir que esté arriba del agua Jesús y que no se hunda? Dos cosas. Primero, que Él tiene poder sobre toda la naturaleza, sobre todos los elementos naturales. Él tiene el poder porque Él es el Señor. Y después, el agua o el mar simboliza en la Sagrada Escritura el mal. ¿Sabían eso? Es decir, el pecado, lo mundano. Por ejemplo, en el diluvio de Noé, quienes terminan bajo el agua son los pecadores, el mundo. Es decir, es lo que se opone a Dios, el mar, en la Biblia. O, por ejemplo, el mar rojo, ahí donde van el faraón y los egipcios, sinónimos también del mal o del demonio. Al mar también va, y a la ballena, dentro de la ballena, un profeta desobediente, que inicialmente fue desobediente, aunque luego se convirtió, ¿no? El profeta Jonás. Jesús dice a los apóstoles que ellos tienen que rescatar a las personas del agua. Los haré pescadores de hombres, ¿no? Es decir, sacarnos del mundo o de lo mundano, ¿eh? Para llevarnos a la barca, que es la iglesia. Bueno, algunos ejemplos, ¿no? Es decir, el mar o el agua simboliza el mar. Con lo cual, que esté Jesús sobre el agua quiere decir el poder de Cristo sobre el mal, sobre la muerte. Pedro también empezó a caminar arriba del agua. Los cristianos también tenemos poder sobre el mal, sobre el pecado y sobre la muerte, como Pedro. Lo tenemos no por mérito propio, sino por gracia de Dios. Pero hay que confiar en eso, ¿no? Que no nos gane la tentación de la tristeza o de la desesperanza. Todo está mal, todo está podrido. Ya no hay nada que hacer. El mal venció. El mundo nos ahogó. No. Pedro venció las fuerzas del mar. Iba caminando sobre el agua. Si los cristianos podemos vencer, pero con Cristo. Pedro iba caminando y mirando a Jesús. En un momento, por la tormenta, sintió miedo. Es decir, en un momento Pedro corrió la vista. Lo miraba a Jesús y en un momento Pedro empezó a ver las olas, el viento, la barca que se movía, me imagino. Bueno, digamos, corrió la vista de Cristo, ya no lo miró más a Jesús. Empezó a mirar todo lo otro. Y entonces empezó a hundirse. Es decir, cuando corremos la mirada de Jesús, cuando dejamos de ver a Cristo, cuando dejamos de contemplar al Señor, y estamos pendientes de la tormenta, o del agua, o del mal, empezamos a hundirnos. Las olas o la tormenta son un símbolo también de las dificultades de la vida, o de los problemas, o de las tentaciones, o de los enemigos del cristiano, que son el demonio, como dijimos, que es el mundo. Vieron que los tres enemigos clásicos del cristiano son el mundo, el demonio y la llamada carne, ¿no? Que son los afectos desordenados nuestros. Entonces, cuando Pedro empieza a estar más atento a eso que a Jesús, viene el hundimiento, se empieza a hundir. No hay que estar tan pendientes o excesivamente pendientes de las cosas del mundo. Hay que estar pendientes de Dios, ¿no? Pendientes de la gloria de Dios, mirarlo a Cristo. Hay gente que está, porque uno los escucha hablar y uno dice, esta persona no está pendiente de Dios o de la fe. Está pendiente del COVID, el COVID, el COVID, el COVID, el COVID. Y una ola, una preocupación actual, la enfermedad, el virus y todo el virus. Y te va a pasar como a Pedro, te vas a hundir. Y Jesús le dijo, te hundiste porque tuviste miedo. Vieron que hay gente que tiene un miedo al, no sé, a la enfermedad. Y yo les recuerdo una cosa, se van a morir. O sea, nos vamos a morir. Claro que no hay que buscar la muerte, ¿eh? Jesús no quiere que busquemos la muerte. Pero tampoco Jesús quiere que uno se aferre a la vida esta como si fuera un absoluto, un Dios. Lo único absoluto es Dios. Y la vida absoluta, o la vida con mayúscula, es la vida eterna, de la cual esta es preparación para aquella otra. Y esta tiene sentido en tanto y en cuanto me ayuda a prepararme para la otra. ¿Ven? Pero es una preocupación, la enfermedad, ¿no? Claro que es algo grave, pero hay algo más grave que la enfermedad física o el COVID. Y eso más grave se llama falta de fe, falta de Cristo en las familias, falta de Cristo en la sociedad. Y lo que trae eso, ¿no? La falta de Cristo en las personas, en las familias, en la sociedad, trae lo que vemos: corrupción, egoísmo, maldad, pecado. Otra ola, otra preocupación. Hay mucha gente que está muy pendiente, demasiado, la economía. Entonces, la economía, y la economía, y la economía, y la economía, y la economía. Y el riesgo país. Y el dólar que se fue. Vio, padre, subió el dólar. Que es gravísimo. Sí, bueno. ¿Qué va a hacer? Subió el dólar. ¿Y? ¿Me gusta que suba, que no suba? Yo no sé, yo mucho no entiendo. Creo que no me gusta, ¿eh? Pero pero bueno. ¿Y la fe? ¿Cómo está tu fe? Tu vida de fe. ¿Sube tu fe? ¿El riesgo país y el riesgo de tu alma? Tu alma está en riesgo si no la cuidas con Cristo, con la gracia, con la oración, con los sacramentos. Entonces, puse dos ejemplos, hay otro. Es decir, estar preocupados por estas olas del mundo, las preocupaciones del mundo, que no digo que no sean importantes, sí, generan cierta preocupación, pero esperá, míralo a Cristo. Preocupate si te falta Cristo. Eso es grave. Entonces Pedro, por mirar tanto las olas y las cosas de alrededor y el mundo, el agua del mundo, se hundió. Mejor dicho, se estaba hundiendo. Y ahí Cristo lo rescató. Lo sacó, no sé, me dio la fuerza, ¿no? Lo levantó, lo tendió de la mano, lo sostuvo y lo retó, digamos. Le dijo, hombre de poca fe. Claro, porque estaba Jesús ahí. ¿Cuál era el miedo? ¿Cuál era el problema? ¿El tamaño de la ola? ¿Cuál era el problema? Si estaba Jesús, ¿qué te iba a pasar? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando viene la duda, es decir, la falta de fe, aparecen los miedos. Pedro tuvo miedo. Aparecen los miedos, aparecen las inseguridades. Entonces, ¿no querés hundirte? Tenés que crecer en la fe. Si queremos estar firmes, parados sobre el agua del mundo, del pecado, de la muerte, es decir, el señorío del cristiano, el señorío del como el de Cristo, el señorío nuestro sobre el mal y sobre la muerte, tenemos que estar con Jesús y mirarlo a Él. La fe. Viene a menos la fe y empiezan los problemas, ¿eh? La experiencia del hundimiento espiritual. Vivimos en una sociedad con poca fe, es decir, con poca práctica religiosa, con poca práctica de la fe. Y no por nada, y no es casualidad, que haya mucha angustia, mucha preocupación, mucha tristeza en las personas. Y bueno, son cosas que están relacionadas, ¿no? Mucho miedo, miedo, miedo a todo, ¿no? Como Pedro, que tuvo miedo. Entonces, pedirle a Jesús aumente nuestra fe. Señor, dame más fe. Que no esté tan pendiente de esas cuestiones que son secundarias. Dame más fe. Hay gente en la actualidad que no, es raro porque no tienen fe en lo que hay que tener fe, que es en las palabras de Dios, pero tienen fe en otras cosas que no son dignas de fe. Claro, porque es como dice Chesterton, un autor católico converso, dice, el hombre no puede estar sin creer en algo, y cuando no creemos en lo que hay que creer, creemos en cualquier disparate, dice él, ¿no? Creemos en cualquier cosa. Entonces es raro, porque hay gente que dice, no, la hostia es un pedacito de pan, la hostia consagrada. No creen en la Eucaristía, supongamos, ¿no? O en algo de la fe, no creen. Pero después creen otras cosas que son, creen en las energías, en las ondas energéticas. No creen en Cristo, no creen en los milagros, no creen en la Iglesia, pero creen en los duendes. Hay gente que no tiene en la casa un crucifijo, pero tiene un duende. Y creen en el duende. O o la pirámide de la buena onda, o qué es decir, cualquier disparate. En el horóscopo, eso sea, el horóscopo, lo que dice el horóscopo es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Ven cómo el hombre, el ser humano, no puede estar sin creer en algo? Y cuando no creemos en la verdad, creemos en cualquier disparate. Claro, pues en el fondo, todas estas creencias falsas, ¿por qué yo pienso muchos las eligen? Porque no te comprometen moralmente. El duende no te pide que sirvas al prójimo, que cargues con la cruz, que mueras a tu egoísmo. No te lo pide el duende eso. Entonces, o la energía, o la onda, no sé. Entonces es como una religión sin compromiso moral. ¡Ey, qué vivo! ¡Qué fácil! Así cualquiera, ¿no? Cristo es distinto. Por eso mucho rechazo a Jesús. Por eso Jesús genera escándalo. Porque Él pide esto, ¿no? El cambio, es decir, la conversión. Bueno, que el Señor nos ayude a crecer en la fe para evitar hundirnos en las aguas del mundo, en las aguas de la vida. Es lo que le pedimos hoy, en este día y con este Evangelio.